días transcurrieron sin mayores incidentes. Una noche, no puedo precisar cuál, pero creo que en febrero, llegó un detenido, que había sido sacado, al Cantagallo. Denominación dada por los torturadores, al recinto donde éramos apremiados física y psicológicamente. Se trataba de un muchacho, que regresó muy mal herido de la tortura, con restos de excremento en la boca. Una y otra vez, en su agonía, nombraba a su madre. Parece que este joven trabajaba en electricidad o electrónica, como técnico en radio o algo así. A eso de las 3 de la mañana, cuando dormíamos, nos despertó otro joven, diciendo: "Oye, este cabrito está muerto". Al instante, salió a la puerta, con un pañuelo blanco, para que no le disparasen, y llamó a los guardias. Estos llegaron inmediatamente, y preguntaron qué pasaba. El joven que nos había despertado, les avisó que había un muerto. Los guardias, conforme a su criterio habitual, le dijeron que estaba tonto, y que no podía decir eso. En el acto tomaron una manta, y sacaron al muchacho, que yacía inerte. Al día siguiente de ocurrido este hecho, debimos permanecer dentro de las cabañas, sin poder salir al patio.